descarrilá. ¿Cómo llevan esa resaca? En el programa de Descarrilás en el 91.4. Bueno, hoy, que siempre introduce David, no está, no se encuentra en condiciones. Intentaremos, yo no tengo tanta práctica en la introducción, más en meterme por entre medio y meter la gamba, que me gusta mucho más, parece más divertido, es más mi estilo. Pero vamos a presentar a mi compañero Pedro Pico. Exacto, pero bueno, ¿tú qué haces? Tú tocas las teclas. Sí. Luego tenemos a nuestra querida amiga que no quiere hablar. Aquí la que os habla, Loreto. Y nuestro invitado especial de hoy, que pertenece a un grupo, que haremos una entrevista, ya sabes, a nuestro estilo. Y si quieres presentar tú. Sí, pues tenemos entre nosotros a Lenny de Salsa Pura Orquesta. Que ¡bravo! Es un grupo... Sí, sí, sí. Si tocan las palmas, ellos cantan. Ellos apuntan. Pues es un grupo que se dedica a hacer versiones pum con ritmo de salsa. Y en el principio eran dos grupos que se fusionaron para hacer este proyecto, sí, Salsa sí. Pura Orquesta. Y bueno, ya... Buenas tardes, Lenin. Pues buenas tardes. Pues mira, aquí estoy transmitiendo también por Instagram para que toda la gente esté ahí mirando ahí. Mira, ahí están todos. Saluden ahí. Saludamos. Bueno, pues sí, son... Vamos a decir que este proyecto fue una cosa que nació de la famosa pandemia esta. Entonces, lo típico, músicos con coronavirus, había que grabar algo en streaming, ahí sin público, que solamente estábamos los músicos y los técnicos. Y bueno, vamos a decir que la idea, la llamada la recibí de Joan Avellán, el baterista. Que todo vino a raíz de que una vez, yo tengo una orquesta de salsa también. Entonces, con esta orquesta de salsa íbamos a tocar una noche en el centro La Astilla, ahí en Hospitalet. Sí. Entonces, como era el aniversario, yo lo que hice fue con la orquesta de salsa llevar una versión de la Polla Records en salsa que fue Salve. Te estoy hablando que eso fue 2015. Y claro, eso está en el YouTube, hace años, o sea, estamos que en 2026, o sea, ya tiene 11 años en el YouTube y nunca se ha hecho viral ni nada, pero yo lo he hecho y eso está ahí, eso... y vamos a decir que y la segunda vez que fui a tocar ahí mismo en el Astilla llevé una versión de Delincuencia. Ah, y la Polla también. Sí. Entonces, claro, cuando la pandemia él había visto lo que yo había hecho y entonces me propuso, oye, ¿no te gustaría hacer esto? Porque tenemos tantos músicos de la banda que ellos tenían y si yo llevo algunos de mi orquesta, entonces bueno, de mi orquesta llevé al pianista, llevé al conguero, al del trombón. Y ellos llevaron al trompetista, bueno, el baterista, el bajista. Uh-huh. Entonces, claro, hicimos como una especie de fusión ahí rápida en el aspecto de que, bueno, se tiene que grabar esto. Tenemos tantos días para esa. Y, bueno, nos pusimos a hacer repertorio que básicamente fueron dos canciones salseras y tres covers. Que uno fue Salve, por supuesto. Inventamos hacer el Sarri Sarri, que fue la primera vez que lo hicimos ahí. Y agarramos un tema de un grupo de mi barrio, allá de Caricuao, allá en Caracas. Y le hicimos una versión de un tema de ellos, lo hicimos en salsa. Entonces de ahí, de esos cinco temas, eso iba a quedar para la posteridad. Y bueno, y aquí estamos sentados como hablando de esto, 6 años después. Está bueno, ¿no? Empieza de una forma como eventual. Pues esta emisora es tan buena que te da hasta cerveza. Salud, pues. Salud. Digo que bueno, que empieza por una desgracia, por alguna manera, por la mierda del COVID y tal, pero que en cuanto a música se ha hecho mucho, ¿sabes? Después de esto, aunque en otras circunstancias no, pero se ha inventado mucho más. A veces es como sacar el ingenio. Quizás no hubierais juntado las dos cosas si no hubiera pasado, pero ahí estáis. Bueno, ha sido. A ver, caso, siempre me han hecho varias entrevistas, o sea, y siempre de antemano les agradezco que me tengan aquí y que estén poniendo nuestra música en su emisora, porque son muy pocas. Bueno, entonces está bien, porque precisamente de las pocas que nos han puesto la música o nos han hecho entrevistas, pues yo estoy muy agradecido porque han sido, son 5 o 6 años de trabajo y no es fácil, ¿no? Y normalmente cuando no es música como para el mainstream, ¿no? Sí. Y ojo, y otra cosa que yo siempre he dicho, nosotros no inventamos esto. O sea, nosotros no hemos inventado esto. Aquí en Barcelona existía una banda que se llamaba Los Terroristas del Son. Ah. Y yo los escuché en vivo. O sea, yo siempre lo digo como defendiendo que yo escuché eso de ellos. O sea, no fue que yo agarré y copié, no, porque precisamente cuando, o sea, por una circunstancia de yo ir a la Astilla, fue que hice eso. Y después nosotros, por la cosa, hemos hecho esto. Pero ya, eso está. Ahora, si hago un énfasis, tú puedes escuchar cualquier tema de estas, porque hay varias bandas que hacen esto. Y de repente nosotros tenemos como una especie de particularidad que yo he defendido como a capa y espada, que es que intentemos que suene lo más salsa posible. Lo hablábamos sí, sí. antes. O sea, es eso, o sea, porque podemos meter un poquito de punk y tal, pero que la base sea salsera. Ojo, que también nos pusimos a inventar, ya hemos hecho merengue, ya hemos hecho cha-cha-cha, o sea, pero que la base sea eso. Yo con todo el cariño te voy a decir que no te conocía. Un placer, he escuchado antes y yo estaba diciendo, ¿vale? Hay personajes, personas, cantantes. Lo digo personajes porque, bueno, a veces, muchas veces, cuando tú haces una copia de algo, no siempre está bien visto. Y lo hablo de forma fría, ¿eh? Hay quien utiliza música muy conocida y versiona la letra. Pero en tu caso es la letra bien combinada con la melodía. Entonces, me parece complicado, porque coger una música de fondo y poner otra letra, para mí es más fácil, o copiar todo en general, pero darle una vuelta y transformarla en otro tipo de música y que la letra quede bien con lo que estás diciendo, con la música que suena, es un punto a tu favor que te doy, porque no te conocía. Y así también te lo digo. Bueno, vamos a decir que desde mi punto de vista, ¿no? Porque también ahí es cuando aparece el Víctor, que es el saxofonista, que se está encargando casi de todos los arreglos, ¿no? Y siempre tenemos esa cosa cuando estamos, porque como que él quiere hacer la cosa, pero entonces, claro, como él dice, bueno, tú eres aquí el que como controla, ¿no? Entre comillas, la cosa, ve acá, vamos a hablar de esto y lo otro. Y siempre le he dicho, mira, una de las cosas que yo intenté cuando lo hacía con la orquesta de salsa era que cuando yo cantara, la gente podría cantar, o sea, no cambiar la melodía, no para que la gente libremente pueda cantar. O sea, y es lo que estamos intentando conservar con Salsa Punk Orquestra, de que claro, nosotros estamos cantando mogollón de gente vive. Entonces, claro, estamos cantando lo mismo. Entonces la gente que tiene eso en la cabeza va a poder cantar, no va a escuchar como una versión. O sea, ya es una versión, ¿no? Pero tampoco vamos a, no sé, ahora que está sonando la de ¿cómo se llama? Ay, Parálisis Permanente. Sí. Es eso. Claro, hay una parte que nosotros tuvimos que hacer un poco ahí y claro, y después le metimos salsa. Entonces es eso. Pero cuando la gente escucha el coro, ahora, claro, canta. Se ponen a cantar. Y lo mismo nos pasa con el Sarri Sarri. O sea, son canciones que son tan hit por sí solas que cuando, claro, hacemos el arreglo, hacemos, o sea, nosotros primeramente, por decirte algo, agarramos unos arreglos que, si no me equivoco, son del mismo Fermín Muguruza. Y después, claro, Víctor dijo, oye, pero ¿y por qué no hacemos nuestro propio arreglo, pero siguiendo con la...? Y él agarró, hizo sus arreglos y nosotros ahora lo estamos tocando. Entonces, pero cuando viene el coro o cuando viene la parte de cantar, la gente canta porque no se le hace diferente la melodía, sino que está todo ahí como encajadito, ¿no? Y sobre todo me encanta cuando bailan, porque en seis ¿cómo años... ¿Cómo se baila? Eso, mira, en seis años te puedo decir... ¿Cómo se baila mucha policía y boca de evolución de escorbuto? ¿Sí o no? Sí. Que no me ha parecido mal, es que además lo he comentado. O sea, de normal me quejo mucho con las versiones, porque es uno de los grupos que a mí me molan más, escorbuto, cicatriz, pues por viejales, ¿no? Quizás. Y no me ha sonado mal. La podía... Tú lo que tú dices... Pero luego digo, ¿cómo lo bailo esto? He pensado como... Como pum, una de las, como salsa. Uno de los como chistes, ¿no?, que nos han echado siempre, la gente es como, oye, escucho la cosa y no sé si o se me mueve el culo automáticamente y o no la puede pata, no o... puede ser, porque esto es letra pan, ¿cómo es posible? Hubo un loco que me dijo una vez, oye que yo siempre he entendido las letras, me dice, ¿no?, de los temas. Pero hoy, o sea, ha sido como, ¿sabes?, como muy directo. O sea, es como que no hay esa distorsión y va, ¿no? Sino que es como va, todo va fluido, entonces la gente, ¿sabes? Y a mí me encanta eso. Y yo te puedo decir, en la experiencia, por ejemplo, en el Astilla, a mí lo que me pasó fue que desde el escenario, la parte izquierda de la gente estaba bailando salsa y la parte de la derecha de la gente estaba haciendo pogo. O sea, bueno. Me estoy acordando y se me van a salir las lágrimas, porque fue como uno quería hacer una cosa tranquila por el aniversario de esta gente y salió una cosa que nadie se lo esperaba. Y cuando fuimos la segunda vez, igual. De por sí, después en la pandemia también, aprovechando eso que estábamos ahí todos encerrados, la pude grabar también, ¿no? Dejarla ahí como para posteridad, ¿no? Entonces, bueno. Qué interesante tus vídeos. He visto algún vídeo, me parecen interesantes. No, la música. Bueno, sí, pero. Sí. Somos 8, si no me equivoco. Si no, ¿Sabes contar o qué? No, espera. Sí, somos 8. Piano. Nos hemos comido a alguien. No, creo que sí, ¿eh? Porque... Nosotras. Sí, porque sí. Esto, está guitarrista, o sea, claro, te comiste a uno ahí. Bueno, antes yo estuve mirando y vi que habían dos chicas también cantando. En la de. Me gusta ser una. Claro. Explícame. Es que, bueno, te podemos explicar todo lo que nos ha pasado con esa canción desde que se nos ocurrió, ¿no? Porque claro. Digamos la canción. Sí, claro, puedo decir el título, ¿no? Porque no, claro, me censuran ni nada, ¿no? Todos saben, ¿no? Me gusta ser una zorra. Entonces, claro. La cosa empezó. Oye, queríamos hacer otro tema, tal. Y por supuesto, y si va a estar un muchacho, ¿no? Cantando Me gusta ser una zorra. No tiene como sentido, ¿no? Zorra. Que ojo. Si no me equivoco, La Cabra Mecánica hace una versión. Si no me falla el disco duro musical, así que bueno, no pasa que nada, ¿no? De nosotros no, o sea, también hablamos. Que no pasa nada, ¿no? Pero entonces, claro, cuando vinieron Susana y la Basu, claro, fue un hit porque precisamente se pudieron ahí darle con todo, ¿no? Porque precisamente si les gusta el tema, si no sé qué, si se divirtieron, nos divertimos haciendo el videoclip también. Por eso lo comentaba, lo vi. Entonces, claro, es eso. Y lo que está pasando en los conciertos fue, una vez una muchacha me dijo, o sea, terminamos el concierto, todo bien, todo chévere, y me dijo, oye, ¿podrían buscar una chica que cante el de las Vulpes? Porque se ve un poco extraño, no sé qué, yo... Te entiendo. Y lo que hice fue en el siguiente concierto fue, bueno, buenas noches. En el concierto pasado me dijeron esto y esto. Así que yo quiero llamar a unas chicas que se atrevan a venir a cantar con nosotros. Y de ahí en adelante, cada vez que tocamos esa canción, viene alguien del público y canta. Así que ya saben, si están en un concierto de nosotras y se saben la letra de Me gusta ser una zorra, pueden cantar con nosotros. Y han pasado cosas divertidas, han pasado cosas que tú dices, ¿en serio? O sea, ¿por qué es eso? Mira, ¿cómo te lo explico? Y esto es una cosa personal. O sea, hay mucha gente que va al concierto que no nos conoce. O sea, y desde aquí mando saludo a la gente que ha repetido. O sea, que haya repetido vernos. O sea, que ha ido. Ahí está, mira, ahí tenemos una. Que han repetido, que han venido varias veces a los conciertos, que sabe que hay gente que se ha comprado la camiseta de Salsa Punk, no sé qué. Entonces, claro, hay gente que no conoce. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Que la gente que no nos conoce, pues le guste. O sea, yo trabajé muchos años en un sitio que precisamente la gente dice, música en vivo, entras y ves a un loco ahí con una guitarra y lo que haces es, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y de repente uno empieza ahí, ah, es de Nahual Robert, ah, oh, listo, cerveza, y se quedan, ¿no? Yeah. Pues lo mismo con nosotros. Y baila. O sea, nosotros llegamos y claro, si hay gente que no nos conoce, pues intentamos que precisamente escuchen nuestra música, después nos sigan y todo esto, ¿no? Pero los que la conocen, me encanta que vengan dos, tres veces a vernos. Es una fiesta, de colegas. Pero las orquestas, de todas maneras, ya dan para ello, ¿no? Hay mucho instrumento. Y eso da alegría. Doctor Calypso, pues pasa lo mismo. Cuando hay viento, hay percusión, ¿sabes? Hay más de un cantante o coro. Siempre da mucha más alegría, ¿no? Es un espectáculo ya verlo en sí. Que hay pocas bandas espectáculo, también es otra, ¿no? Esa es otra cosa que nos suele pasar. Me gusta, pues, ver al Noi del Sucre, porque también es un espectáculo. Ver a personas que dan espectáculo, no solo música y reivindicación. Es agradable. Otro día vi una entrevista del Mondragón que vi un momento y me acordé, por eso lo tengo presente, pero decía, ese tío era un crack, ¿no? Montaba su música, su espectáculo, todo, y echo de menos, y por lo que mi compañera me ha dicho, vosotros hacéis esto, el espectáculo, bueno, ¿cómo intentáis vincular? A ver... Yo creo que una de las... No, es que es difícil. Showman. Precisamente vuelvo a lo que te acabo de comentar del bar. O sea, ¿tú sabes cuánta gente que no sabe? O sea, que solo había leído música en vivo. Y entró y yo estaba ahí y bueno, a ver qué es lo tuyo. y uno empieza a tocar y se quedan y no y, y se toman su cerveza tranquilo y cantan y lo que sea. Claro, yo creo que esa es una parte como fundamental. Yo entiendo que hay gente que, bueno, no sé, se pone una toalla en la cara y no sé qué, y, o prenden fuego el escenario, lo que sea. Bueno, nosotros no hacemos nada de eso, pero lo que sí, yo como cantante de la orquesta, mi trabajo es que la gente cante, goce, baile y ya está. O sea, no es nada de... Es como... Yo entiendo que, no sé, por cierto, el David Lee Roth era el tipo que sí, saltaba y como que era su... No, mi trabajo es que la gente cante, baile, tal. O sea, no importa si yo salto o no salto. Pero mi idea cuando yo tengo el público enfrente es que están con nosotros. Y yo creo que mucha gente que nos ha visto en vivo lo sabe. O sea, yo ya me he tirado hasta el público, ¿sí? Porque es así, ese no, y no es porque sea mi. No, en el esta parte del show, tírate al público. No. Cada concierto da para lo que da. O sea, pero a mí me encanta hacer bailar a la gente y cantar a la gente. Aparte, como músico, ese es mi trabajo. O sea, que a menos que toque, no sé. Pero si toco salsa y de esto, hay que hacer bailar a la gente, ¿no? ¿Qué vamos ese, a poner la canción? Ese es el swing. ¿Sí o no? Sí, vamos a poner esta, la versión de las Vulpes, de Me gusta ser una zorra. De ellos, ¿no? Sí. Ah, bueno, de ellos, Play Ball. Ya que hablamos de ellas. A ver si puedo hacer que la gente escuche por aquí también. A ver. Ay, no. Dale play. Me equivoqué, botón. Bellitas llenas de pintura. A ver, aquí estamos y aquí seguimos. Sí, pues aquí seguimos en Radio Contrabando, en el programa de Skank Relax. Venezolano de mi sí. Época. Sí, pues aquí tenemos a Lenin de Salsa Pub Orquesta. Y bueno, seguimos así con la entrevista. Y esto de las canciones Pum, ¿Tú ya las habías oído? ¿Ya te gustaba esa música, el pum? Esta es la pregunta que siempre me hacen. Yo tengo que agradecer a mis amigos punks allá en Venezuela de la época, porque en mi caso yo me empecé a ir por otra vertiente como el thrash metal, ¿no? Entonces, claro, pero precisamente, o sea, me gustaba mucho el metal. O sea, me gusta todo tipo de música, ojo, aquí donde estoy sentado. Pero hablando de su momento, como que me decanté por ahí, sobre todo cuando mi mamá me regaló mi primera guitarra. O sea, que de aquí te mando un beso, mamá. Fue ahí, se como dice el refrán, se jodió la bicicleta. O sea, me regalaron mi primera guitarra y empecé a machacarla. Dejaste sin uñas. Y cuando me regalaron mi primera guitarra eléctrica, que también. No, joder, entonces ahí ya está. Entonces fue como que esa época de. Pero tenía mis panas que, claro, que escuchaban La Polla Record, escuchaban Siniestro Total, y no sé. Había un... me acuerdo ese cassette que tenían los muchachos, que era una vaina, se llamaba Grito Antitaurino. Entonces eran puras bandas de punk de aquí, de España. Y claro, habían temas, no sé, entre curas, toreros y fascistas, nació de España, bla, bla, bla. Claro, o sea, no había uno... No, eso fue la primera vez que nosotros, cuando empezamos a hablar... De lo que hablaban las letras de los grupos españoles, decía, coño, España está en candela, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Porque y hay cosas que, escuchándolas ahí, claro, no, ahora las entiendo porque vivo aquí. No, por ejemplo, fabricantes de armamento, claro, no entendía el contexto. Ahora sí. Aquí se fabrica armamento. Ya, pero estás hablando, pero es que estás hablando, yo eché uno, a mí me encanta a veces en los conciertos echar cuentos así rapidito, o hay medio stand comedy, ¿no? También. Y claro, piensa que nosotros teníamos, o sea, nosotros conseguimos los dos discos en vivo de Los Ilegales, el volumen 1 y el volumen 2. Está Soy un Macarra, es el volumen 1, y en el otro está Hola Mamoncete, Bestia, era el volumen 2. O sea, estoy hablando en vinilo. Y cuando tú veías los títulos de las canciones, bueno, ya Soy Macarra, no sé qué, no sé cuánto, de repente Hola Mamoncete, ta. Hey Hitler, no nos vayan a censurar, ¿no? Ahora. Y nosotros, claro, ¿no? Y entonces empezamos a escuchar el disco, y de repente cuando vino esa canción, no entramos en ningún contexto. Claro, de años después yo escuché una entrevista de él diciendo que había sido eso, o sea, pero yo me imagino la gente aquí escuchando eso, el contexto aquí, tuvo que haber sido un poco shock, ¿no? Pero nosotros que estábamos allá, era como, era como sorprendente, nada más, ¿no? Pero no le dábamos ese como ni peso, ni sino que era eso, ¿no? Entonces, claro... Yo iba escuchando con ellos esas canciones, y por más que sea, yo recuerdo la primera vez que escuché, es que todas las canciones nos van a censurar el programa, cuando escuché Come Mierda, por ejemplo. Ah, sí. Yo me acuerdo la primera vez, porque era el cassette del cassette, de un cassette, de un cassette, y claro, sonaba, esto es un producto natural, sonaba así, sí, sonaba así, y yo recuerdo cuando me compré aquí el CD del disco Salve, y dije, coño, al fin, estoy haciendo algo. No, como que al fin la estoy escuchando en alta calidad, me reía, ¿no? Pero es eso, o sea, claro que yo venía escuchando esas canciones de ahí, pero yo siempre lo digo, gracias a mis amigos. Y entonces, claro, pero, y como precisamente, no le hacía como asco a ninguna música, claro, yo escuchaba esto y escuchaba lo otro, y entonces, claro, todo ese tema. Siempre decimos esto. Entre nosotros decimos, nadie ha nacido escuchando música punk, por decirlo de una manera, ¿sabes? Ya, aparte... O sea, todo el mundo tiene que adecuar el oído a lo que le gusta, no, más, mira, las aparte, canciones... Como yo siempre soy... Yo siempre cuando digo, oh, estoy agradecida, porque por decir... Mamá, en casa de mi abuela Germán, o sea, mi abuela materna... Claro, yo tengo 9 tíos, o sea, contando a mi mamá son 10 gente, ¿no? Muchos. Entonces, claro, imagínate esa 10 gente escuchando música en su casa, y tú estabas ahí y escuchabas de todo. Y es más, después otro fui y original abstemio. In an early record version. A special dedication. caso de que tú dices, y en mi casa lo mismo, con mi mamá y mi papá lo mismo. En el bar vecino que ponía música a todo volumen y ahí era la de la biblioteca. Es eso. Pero cuando te empiezas a hacer lo típico, no adolescente, no, o sea, tú puedes tener rabia y la van. Yo siempre le decía a mi mamá que yo era un rebelde, pero con causa. Ah, pero porque a mí me gustaba esta música. Sí, es que, mira, yo ya cumplí 50 años. Y yo recuerdo cuando yo escuché la primera vez una letra que decía: saldrás a la calle al servicio de tu amo para obedecerlo y ganarte los centavos. Siempre ha sido así. Es el sistema el que te rige. Y yo, dale, el ojo me hizo. No, y eso no te lo cantan los cantantes de pop, ¿sabes? Que están cantando, ay, chiquitita, mamita, que te hablan de los 90, no se me vayan a enojar. No, exacto, estamos hablando de los 80, 90, ¿sabes qué es eso, no? Mi amor, yo te quiero, o la sufridera, no puedo vivir sin ti, ¿no? Es peor. No, que yo veo, no vamos a hablar de esos cuentos. No. Yo vengo de una generación que escuchó Dime Que No y Me Tendrás Pensando Todo el Día en Ti, buscando una estrategia para un sí. Esto no hablamos. Entonces por eso, y si yo estoy a la par, si yo estoy a la par de todo eso, porque es eso, yo no escuché eso. Claro que yo escuché eso, yo escuché llegas mi ama si te vas y bla bla bla, pero precisamente también escuché desempleado fruto de un sistema acabado, ¿no? O vamos amigo y bebe conmigo. Claro, yo escuché eso también. Claro, tenías influencias. Claro, yo escuché también, llegó el final, se suelta. Para decir las bandas de aquí, ¿no? Entonces eso. Entonces yo escuché todo. Entonces tú puedes decir, coño, sí, está chévere. Ay, mi amor, yo te quiero, yo te amo, está chévere. Porque si tú eres mi pareja, yo te quiero, yo te amo, está chévere. Pero también está chévere mirar lo que te canta el contra del sistema. Porque si el sistema te está hundiendo y tú dices, oye, pero esto es medio raro. Y este tipo lo dijo, ¿no? Evaristo es como Nostradamus, men. Sí. O sea, tú puedes poner cualquier canción de Evaristo hoy. Yo me acuerdo, man, de escuchar, cuando yo escuché la primera vez, cargaros la delincuencia, ¿no? Banqueros, unos ladrones, ¿no? Políticos, estafadores, o sea, ¿me entiendes? Y todavía, 2026. Continuamos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, claro que mi amor, te quiero, está desde el año de la catapunchín también, ¿no? Pero es eso, como yo no me negué a escuchar ni una cosa ni la otra, claro, yo tengo como un poco de información, ¿no? No, ahorita con la cosa de la guerra. O sea, ojo que soy una persona que yo puse no a la guerra y me trolearon. Sí, tal cual. Cuando bandearon Venezuela, yo puse no a la guerra. No entremos. Yo puse no a la guerra. Bueno, chúpense la guerra ahora, pues, ¿no? Porque uno tiene visión de futuro, porque tú has escuchado todo ese poco de música. Yo siempre lo he dicho, la música tiene respuesta para todo. Y tiene cultura. O sea, yo me he metido con la inteligencia artificial. Oye, mira, ¿qué es lo que pasa? No sé, por cierto, en el estrecho de Hormuz, ¿cuántos muertos hay? Y esto y lo otro. Y puse un día, esto me recuerda a la canción Warren de Slayer y la inteligencia artificial. Claro que sí, hombre, por esto. Realmente, y yo no me negué a escuchar esa música, man. Slayer, nosotros lo hicimos en un programa. O el World Peace de Black Sabbath. Ponte eso ahora mismo. Ponte esa canción ahora mismo y lee la letra y estamos en la misma. O sea, yo estoy esperando que el mundo sea mejor desde 1994. ¿Y sabes por qué es la fecha? Porque fue cuando salió el disco de Chaos AD de Sepultura. Y está la canción Refuse Resist. Escuchen la letra, vean el video. Y hoy estamos en la misma. Entonces, no, pana. O sea, no, estamos locos. Pero sigamos hablando de música, porque si no, nos movemos locos. Vamos a poner música. Tráeme otra cerveza, hombre. Marchando. Ay, muchas gracias, muchachos. Muchachos, muchachas, aquí estamos todos. Estamos en Radio Contrabanda, en el programa de Scarrilats 91.4, y haciendo una entrevista perfecta. ¡Ey! Mira, estamos bien acompañadas. ¡Epa, mira! ¡Vamos! La emisora amiga de los animales. Sí. Oye, ese es el concierto de... de High Alive. Sí, allá en la Orientina, sí. Hostia. Ahí donde ves son las 12 del día. ¿Ah, sí? Hostia, parece así nocturno. Una resaca que llevábamos ahí, pero. Nosotros y el público. O sea, porque, era la feria de ahí. ¿De dónde? En Huesca. Y entonces, claro, toda la fiesta que se formó ahí fue por la noche. Y después nos encontramos con unos amigos músicos gitanos que estaban tocando en un bar ahí. Nos fuimos a tocar con ellos también. Y al otro día, a las 9 de la mañana, pruebe sonido. Y a las 12 del día, vamos. Sin ahí. Voz. No, yo estoy cantando. Está chévere. Ahí, vamos a oírlo. Lo queremos oír. ¿Qué es la que tenemos para...? Pero ese concierto es buenísimo porque precisamente... Para retransmitir. Y era un horno. Era, o sea, yo terminé de tocar ese día. Y lo típico, te quitas toda la ropa que llevas puesta. Y la que estaba sudada la puse sobre una mesa. En media hora se secó. Un calor que hacía, pero una cosa tremenda. Y bueno, pues ahora vamos a poner un tema de una versión de los Escatalá, el tema en Bullying Cats. Y bueno, por lo que yo veo, tú te atreves a cantar ahí en muchos idiomas, que cantas ahí en vasco, en catalán. Bueno, mira, ¿sí? yo a mí me gusta el salseo este de las redes sociales porque la gente a veces se pasa, ¿no? Dicen cosas de los inmigrantes, lo que sea. Yo, por más que sea, pues soy inmigrante, no pasa nada. Pero en estos días había un loco que puso un video gritando ahí que si los inmigrantes se tienen que adecuar, pero gritando. Y decía, no, váyanse a su casa. Y yo le comenté, man, ¿por qué gritas, me? O sea, y ojo, que yo hablo castellano, que es el idioma aquí. Hablo catalán también. Canto en catalán, canto en castellano, canto en euskera, bailo sevillana. Y ya yo hice la prueba del Instituto Cervantes y yo soy apto para ser español. Así que, ¿qué más quiere, pues? O sea, ¿qué más quiere? Sí. Entonces, ¿sabes? Que yo entiendo. Ay, van a decir, no, porque... No, tú no eres el... No, man, habíamos un montón de inmigrantes que estamos en talla. Estamos chéveres y estamos aquí trabajando y echando pa'lante. Y estudiando el catalán, si es lo que toca. Pero precisamente, no es que... Mírame, yo me aburrí ya de ver Avinguda Diagonal y ya yo sabía que Avinguda tenía que ser Avenida mínimo porque también, ojo... O sea, entiendo que la gente diga que es difícil. O sea, lo entiendo. Pero bueno, uno se pone ahí, ¿no? Sí. No es tan diferente. No tiene que ver el inglés, por ejemplo. No, pero es que aparte, mira, yo lo siento. Yo y esto se lo voy a decir a todos los catalanes que estén escuchando esto. Claro, ya si ellos tienen hijos, por ejemplo, sus hijos ya son bilingües. O sea, ya son bilingües. Hablan castellano y hablan catalán. Y como mínimo, por la vida, ya van a aprender inglés. Y como mínimo por la vida, no sé, francés, ¿no? Por citar algo. Ya van a hablar cuatro idiomas. O sea, eso es hermoso. Eso es hermoso. O sea, poderte comunicar. Entonces precisamente, como yo sé que eso es hermoso, o sea, yo me puse con mi cosa, yo hablar tranquilamente. Pero también sé que me puedo expresar mucho mejor si hablo en castellano. O sea, eso no me quita lo otro. Pero si puedo echar un cuento rapidito, yo una vez venía en un coche inglés, que sabes que los coches ingleses tienen el volante en el otro lado. Sí. Y tenía que pasar por una frontera por Francia, y cuando se bajó el espejo, claro, yo estoy ahí al lado del tipo, porque yo voy en teoría en donde va el piloto, que es que habla con el otro. Y cuando baja la ventana, me mira y dice, bonjour, y yo, bonjour, francés, y le digo, no. ¿Y sabes cuál fue el segundo idioma que me dijo? Catalán. Y yo, sí, yo vi a Barcelona. Y el loco, ¿qué? ¿Ombas tú? Yo, no, a pasear para la montaña. Entonces, claro. Y el tipo, bueno, perfecto. Y listo. Y chao. O sea, no, man. O una vez iba con un holandés y nos paró la policía, porque, bueno, eso es un clásico. No hagamos chistes de eso, que es un clásico. Y claro, el loco llegó, hola, buen día, documentación. Y el holandés, ¿qué? Y yo, documentación. Y yo, on van, ¿qué? Y yo, ¿qué, dónde vamos? Ay, perdona, mira, yo sí parlo catalán, ¿qué pasa? Claro, ¿sabes? Así de una, el otro va, y el otro, ¿por qué tengo que hablar catalán? Yo, bueno, pana, ¿qué quieres que te diga? Es así, y es un triunfo en un pueblo. Y te facilita. Y es un triunfo, man. Es un triunfo, es un pueblo. Es un pueblo. Hola, buen día, necesito una información. ¡Hola! Puedo decirte que me te... ¡Eh, mira el negro que habla catalán! Al musulmán, al árabe, al árabe, al musulmán. No, no, no, pero pues eso. Aparte es buenísimo. Es buenísimo. La gente sonríe. O sea, la gente que tiene, la gente catalana que tiene buena onda por el idioma y que, ojo, que no son radicales. O sea, no es que no sean radicales, sino que lo defienden porque es su idioma. Se sonríe, man. Se sonríen y se alegran. Ah, hecho, el muchacho ha hecho el esfuerzo. Yo me acuerdo la primera vez. ¡Bonanit, San Kirsa del Vallés! ¿Cómo estén? Y todo. Y todo fue como un creciendo, ¿sabes? Yo eso, claro que sí, ¿no? Man, pero es eso. O sea, por eso cuando a mí me hace que cuando estás en Tusa... Uy. No te sientas y empieza, no, una ya, canción. Ya, lo siento, venga, lo siento. Empieza a hablar, empiezan a hablar. Vamos, no, no, pon música, pon música, si no, bueno, no, para, no, para. Pues, no, vamos. No, no, tranquila, es más que nada porque no se entienda él. Pues vamos con la canción en Bullingat. Venga, veos, veos. No me pueden poner la siguiente. Ja la resaca, ja no puc ni aixecar. Oh, he de privar. Ja només ja la resaca, tots a la plaça el respect. Oh, tots a privar. Ja saben, ja són les 4 allà, i no sé el que ha passat. Saca, ya no puc ni aixecar. Oh, he de privar. El diumenge la ressaca, tots a la plaça el raspall. Oh, tots a privar. Hòstia, com ja són les 4 i no sé el que ha passat. Ja la ressaca, ja no em puc ni aixecar. Oh, he de privar. I el diumenge la ressaca, tot a la plaça el raspall. Oh, tot s'ha privat. I esta conya són les 4 i no sé el que ha passat. Venga, a ver. Bueno, a ver, explícanos, ¿dónde podemos ver? Para las personas que no te tenemos en... Bueno, para los que... En el radio, ¿no? Sí, para los que no conocen la banda. Bueno, somos de Salsa Punk Orquestra. Por supuesto, tenemos redes sociales, ya sabes, Instagram, Facebook, tenemos Tinder, Grindr, tenemos todo. O sea, aquí están en venta. Sí, sí, tenemos todo. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. Y si quieren vernos en vivo, pues vamos a tocar el día 11 de abril, o sea, ahora mismo, el sábado. Sí. En la Feria de la Cornelia, ahí en Cornellá. Bueno, son actividades desde las 11 de la mañana. Va a haber cerveza, o sea, porque es una feria cervecera, básicamente. Va a haber conciertos. Nosotros tocamos a las 9 de la noche. Ya. Entonces, ¿el sábado? Este sábado. Ah, vamos. Entonces, bueno, sí, ya saben, apunten ahí en la agenda. Sí. Y vénganse a gozar. Vamos, sí que estamos... Pues ahí en vías de trabajar por el nuevo repertorio, que vamos a meter un par de cancioncitas más por ahí que estamos preparando. Ya estamos grabando otra también. Seguramente será gratuito, no es un parque o así. Sí, ¿cómo va? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues una manera de empezar a conocer. Claro. ¿No? Siempre en fiestas mayores, en fiestas alternativas, fiestas de barrio, es la manera de darte a conocer. En CSOs. Sí, de por sí nosotros hemos hecho, así que la mayoría de los conciertos con gente como de nuestra tercia, ¿no? De, ¿sabes? La fiesta alternativa, Fulco Festa, claro, todo esto, ¿no? Fiestas de la típica del barrio, fiestas de gracia, o sea, hemos hecho toda esa cosa como muy popular, ¿no? La Prospe, entonces, claro, ¿no? Al final ahí está el público que le gusta lo que hacemos también, ¿eh? Es como, yo siempre que también cuando tenía la orquesta de salsa, o sea, que teníamos conciertos, que hacíamos los conciertos, siempre me metía por ese lado, porque era la gente que ya sé que le va a gustar la salsa y ¿sabes? Es como otra, es otro feeling también, es otra cosa. Entonces, bueno, pero también, bueno, si todo va bien este año, pues mira, ya hemos salido el año pasado, que fuimos para allá, para Huesca, ya salimos de Cataluña. Y si todo va como va, pues esta temporada, pues tenemos por ahí Galicia, tenemos País Vasco, tenemos Alemania. Bueno, ya hemos hecho Madrid, hemos hecho Zaragoza. Bueno, no sé, me que, esto, bueno, esto, esto, ojo, bueno, cabeza, Vallecas, sí, Vallecas, sí, por si acaso me dicen Vallecas. ¿Parece el perro detrás del coche? Sí, no, sí, bueno, queremos hacer cositas, pero es como siempre, ¿no? A mí me han chivado que creo que has estado en la descomunal. Sí. ¿Y un par de veces? Sí, sí, aparte fue buenísimo. Gracias, porque precisamente son esas salitas que claro, que cuando se llenan, la gente lo da todo. Por eso. Entonces sí, estuvo muy chévere ese ahí. Entonces eso, estamos haciendo, o sea, pequeñas, grandes cosas, ¿no? En el aspecto de que hemos tocado tanto en esta sala y ya hemos salido fuera. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando salgamos hacia Galicia. País Vasco me encanta ir, o sea, me encantaría ir porque precisamente, claro, vamos a poner el idioma a prueba. Claro. Es que en los Gasteches ya solo se habla para pedir cervezas, como dicen mis queridos lindacaris. Oye, no, pero si yo me acuerdo la primera vez que yo... O sea, yo una vez fuimos a Oye, es que no me quiero equivocar el nombre. Yo he ido un par de veces antes tocando salsa al País Vasco. Y una de las cosas que cuando ves mucha música, yo recuerdo Phil Collins, que a cada concierto que iba sacaba un papel en el idioma. Y bueno, buenas noches, tal, estoy todo. Y se expresaba en el idioma, ¿no? Y yo fui ahí y me acuerdo de estar al lado del ayuntamiento. Y por casualidad había como una reunión de profesores de euskera. Y yo les digo, oye, mira, ustedes creo que me pueden ayudar, porque ustedes hablan euskera, ¿no? Sí, sí, yo, bueno, mira, es que yo quiero hablar con la gente. Decirle, buenas tardes, somos tal banda, estamos contentos de estar aquí y espero que les guste nuestra música. Y muchas gracias, ¿no? Claro, eso. Un, dos, te voy a dar. Gente iba a escribir ahí y claro, yo le dije, no, escríbanmelo fonéticamente en el aspecto que yo leo eso y la gente me va a entender. Exacto. No, no te preocupes, no. Claro, eran profesores de euskera, ¿no? Hicieron todo en talla, ¿no? Cuando yo llegué ahí, solamente levanté el papel y no sé qué. Vaya, qué, mejor qué ricasco, pam, pam, pim, pam. Cuando terminé, la peña, yo dije, listo. Y volteé a la banda y le dije, listo, muchachos, ya los tenemos metidos en bolsillo. Venga. Y por eso cuando me dices showman, sí, pero para mí es una cosa también de educación. Sí. O sea, yo puedo llegar buena y yo sé que todo el mundo habla castellano y chévere, o español, como se llame, ¿no? Pero también es con un poco de respeto, man. O sea, porque, y lo mismo, vamos a Galicia, voy a estar, también a hacer lo mismo. O sea, ¿por qué es eso? De conectar con las personas, el esfuerzo que tú haces también tiene una recompensa. La gente agradece, las personas estamos allí, estamos en tu idioma, tú has hecho un esfuerzo. Y es una manera de comunicar. Pero si los cantantes, mira, si los cantantes. Opa, que eso se está cayendo, espera. Ahí está. Pero si los cantantes mainstream, por decirlo así, importantes o como se llamen, lo hacen. Lo hacen. Claro que lo hacen, están en Latinoamérica y si sabes que están en Perú, dicen chimpún y la gente no, así calla, porque y no está, y no dijeron una frase completa, dijeron una cosa, pero es una cosa que es como de muy de ahí, entonces eso. Entonces, claro, si yo estoy en otro sitio, pues me gustaría pues comunicarme con la gente, pues si sea un poquito. Sí, ya estoy yo, claro, ya que guten Abend, oh, claro, ya estoy ahí en ya, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, Figuet, listo, ya está, pero es que ese es mi trabajo, si me lo digo. O sea, voy para Alemania, ya tengo las dos frases, guten Abend, Figuet, Dankeschön, ah, listo, y los tipos van a decir, ah, coño, chévere. ¿Ya? Entonces eso, o sea, digo chévere, me imagino a alemán diciendo chévere, ¿no? Entonces eso, ¿no? Tú eres chévere y los alemanes te contestan. Ahí está. No, pero es que será, y eso, pero mira, yo en 24 que tengo, en 24 años que estoy viviendo aquí, cuando yo veo todas esas cosas del idioma, yo digo, no, man, no se equivoquen. El idioma es enriquecedor, nunca tiene que ser negativo. Claro, o sea, yo veo esa gente que, mira, hay un loco que hace contenido que habla chino y mandarín, y hace y algunas variantes, ¿no? Y el loco, claro, llega a los sitios y y los tipos, y se ríen, ¿dónde aprendiste? Y claro, ¿no? Entonces eso, si yo llego aquí y digo, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estén? La gente va a decir, ah, vuelve, ¿y tú? Ah, bien, bien, gracias. Pero tienes un accent, ¿eh? ¿Ah, viste? ¿Y música que son temas alguna canción? Bueno, sí, ponemos la... Bueno, podíamos ya despedir la entrevista porque ya vamos así un poco cortos de tiempo y... Y bueno, despedimos y ya la última canción ponemos el salve de la polla. Ya. De la polla, pero de la polla de ellos. Sí, de la polla de la versión de... Mira, de si quieres, búscala ahí y pone... A ver si te la encuentro, espérate. La que tú quieres. ¿Cuál cuidado que nos han cambiado el programa, lo tenemos un poco chungo. ¿Qué canción quieres? Bueno, pon la misma, salve y pone Lenin Jiménez. Salve y pone Lenin Jiménez, a ver si sale la vieja. Porque precisamente, gracioso. Porque... Esta. Ay, no, esa es la que hicimos nosotros. Decía que a ver si salía la vieja. ¿La vieja tuya? Sí, pero que. O la vieja de salve. A mí me hizo gracia porque cuando hicieron el documental este de La Polla Record, cuando salen los créditos. Claro, yo estaba en mi casa y cuando salió el documental, empiezo a recibir mensajes por WhatsApp de mis amigos de Venezuela, de Chile, de no sé dónde, pasándome la parte de los créditos. Y yo, man, ¿este eres tú? Y le digo, sí, esa fue la versión que grabamos en el 2015. Pero entonces, claro, me hizo mucha gracia que la han puesto en el documental y mucha gente se dio cuenta. Es así. Sí, entonces yo, claro, pero es eso, es como estas son las cosas que digo, bueno, sí, me ha tocado eso, o sea, ¿qué hago? ¿Me la tiro de roster? No, mi canción sale en los créditos. No, es como, es que mira, sale esto, es así. Es cierto, y está. Y es cierto, y es así. Y a mí me encanta. O sea, yo me alegré un montón. sea, por, o sea, pero tampoco la medalla no hace falta. Exacto, pero está chévere también. Sí, por otro lado, que te reconozca no que sé, lo has hecho. O el día que Fermín Muguruza le puso me gusta a un comentario que yo dije, uy, o sea, que porque yo precisamente estaba pensando en la idea de Sarri Sarri y cogí una base de cha-cha-cha del YouTube. Y cogí la guitarra y me puse a más o menos hacer la idea ahí como tal. Y el loco le puso me gusta. Yo dije, ah, bueno, pues ya estamos. Pues y le gustó, ya pues ya está. No me ha puesto, si me ha dicho me gusta, sí, vamos a tirar para adelante. Exacto, y siempre hago la no, que no nos demanden, ¿no? Porque. Y precisamente lo que pasó con Colorevisía fue una cosa que es eso, ¿no? Que de repente te dan una canción, bueno, sí, Sarri, yo puedo decir que es un poco más fácil. Pero el color de visía es difícil. Y precisamente la estamos tirando a los bolos, o sea, a los conciertos. Y yo, claro, sudo ahí cada vez que viene esa. Y aparte es la primera canción del repertorio que estamos tocando. Entonces, claro, es como estoy estudiando, mirando el acento, la cosa. Eso me ayudó mucho la Basu, que fue la que vino a grabar con nosotros. Me gusta hacer una zorra, que de aquí te mando un beso y te lo agradezco mucho. Porque eso fue llamadas. Porque ella hablaba en euskera. Claro, porque ella es del País Vasco. La Basu es del País Vasco. Claro. Entonces, claro, yo Basu, ayúdame. Mira, porque este tipo canta aquí muy rápido, la pronunciación, sí. El no sé qué, esto, lo otro. Y encontrar el deje también. Claro. A veces tú puedes decir las cosas, pero si no tiene el acento adecuado. Claro, no, pero que ojo, que yo puedo cantar tranquilamente como está escrito y chévere. Pero ha sido el esfuerzo ese, ¿no? Y bueno, ha quedado bonita, la verdad. Bueno, que se nos está acabando bueno, el tiempo. Póngala ahí. Muchas gracias a todos los que han aguantado esta conversación aquí entre amigos, la verdad. O sea, siento que no hayan escuchado mucha música. Bueno, espero que, bueno, ya saben, tenemos los típicos redes sociales de Salsa Punk Orquestra con K, por favor. Si encuentran una con CH, pues bueno, le mandan saludos de mi parte, pero esa no es. Es con K, Salsa Punk Orquestra con K. En Instagram, Facebook, todo. Así que bueno, y en YouTube está todo. O sea, a ver. Ahí tiene nuestra música en Spotify también. Y repitamos, este sábado bueno, también. Y el sábado 11 de abril nos vemos ahí en la Feria de la Cornelia en Cornella. Vale. Pues muchas gracias por venir y cuando quieras, pues aquí, cuando quieras. Y, bueno, y si puedes traer allá a tus compañeros también sería interesante. Pelotón. Sí, que venimos en pelotón a hacer música aquí en directo y ponemos cámaras, todo. Estaría, sí. A ver si ustedes quieren, invitadísimos. Bueno, ya. Cuando quieras. Y estabais a punto de sacar un disco, ¿no? Estabais montando. Bueno, algo. Hemos montado un EP con varias canciones que ya está en Spotify, que lo digo así con un poco de, yo sé que a la gente no le gusta ya Spotify, pero bueno, sabemos lo que pasa. Pero ya, pero bueno, no, somos una banda emergente, mi gente, no tenemos otra opción. Y no, y entonces bueno, ahí está toda nuestra música, todo lo que hemos grabado está ahí y en YouTube y en donde sea que lo puedan buscar está. Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo, es que no hay tiempo para poner otra canción. Y bueno, pero pues, este reloj porque siempre va atrasado cuando quiere ir adelante. Bueno. Pero bueno. ¿Qué hacemos? Le cantamos un poco ahí. Mucha policía, poca diversión. Un error. Venga, entonces bueno. Nada, nos vemos pues, nada. Besos. Dale, venga, chao. Pues aquí acaba el programa. Y bueno, y lo como de siempre, ¿no? Lo decimos, si es? Nos ha gustado, una, dos, tres, nos importa la mierda. Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado me he rendido o si me he parado mil años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque